vivido cantándole al despecho de amores que ya pasaron y me dejaron cantándole al dolor. La vida trae muchos contratiempos que a veces los tomamos muy a pecho. ¿Por qué no le cantamos al amor? Ahora que viva el amor, aunque tú no me quieras, quiero cantarle al amor. Todo no puede ser penas. Vuelvo a sentir el placer de una nueva aventura. No quiero rendirme más a ese montón de amargura. No han podido matar los desengaños, porque todavía estoy vivo, desconociendo lo que venga contra mí. Seguiré contra los vientos del pasado, sintiéndome otra vez enamorado. Cantándole al amor seré feliz. Ahora que viva el amor, aunque tú no me quieras, quiero cantarle al amor. Todo no puede ser penas. Vuelvo a sentir el placer de una nueva aventura. No quiero rendirme más a ese montón de amarguras.